Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a este segundo día de especial de predicciones, rituales y ceremonias aquí en Mindalia Televisión. Continuamos con un segundo directo de este segundo día junto a Yamilet Navarro. Vamos a ver esa división planetaria que se ha acercado. Hola Yamilet, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, hola a todo el público de Mindalia. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Pues gracias, Yamilet, por presentarnos este interesantísimo tema. Estamos deseando conocer este salto cuántico que vamos a dar en nuestro planeta Tierra. Así que cuando tú quieras, vamos a comenzar. Y yo quiero recordar que el chat va a estar abierto desde ya para preguntas. Así que desde este momento podéis incluir vuestras cuestiones a nuestra especialista Yamilet Navarro para que podamos pasárselas en directo. Bueno, sí, decisivamente este es un argumento muy, muy interesante y actual que involucra a toda la humanidad en este momento. Lo primero que voy a hacer junto a todos ustedes, junto a todo el público de Mindalia, que los saludo y les mando un caluroso abrazo, es hacer una invocación juntos, con los corazones unidos, hacia la nave esmeralda, hacia la orden esmeralda con la cual varios de ustedes saben que yo trabajo, con las camas cuánticas, y hacia toda la hermandad blanca, con los guías espirituales, con los maestros ascendidos y a toda la comunidad galáctica en conciencia, para que yo sea nada más que un canal aquí, hablando frente a ustedes y que el mensaje que les tiene que llegar sea directamente desde ellos y no desde mi personalidad. Vamos tomando respiros y vamos sintiendo la conexión con toda esa comunidad galáctica que está presente fuera y dentro del planeta y dentro de todos nuestros corazones. Porque todos somos hermanos, todos venimos de la misma fuente de creación, de conciencia, de a donde algún día vamos a regresar. Bueno, este tema del cual venimos a hablar hoy día es de extrema importancia. En realidad se trata de una división planetaria del cual se va a encargar lo que se llama el salto cuántico, el flash solar, lo que varias otras personas le dicen flash solar, porque efectivamente depende de los rayos, de las tormentas solares, de los rayos solares de alta frecuencia y de varios tipos de frecuencias que el Sol envía hacia nuestro planeta. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Digamos que hay que considerar macroscópicamente todo esto para poderlo comprender dentro del 2024, pero también desde el 2025. Estamos al término de una época. Hay un cambio de época. Nosotros estamos acostumbrados a seguir en nuestra zona de confort, pero desde el 2012 hacia adelante ya no pudimos seguir tanto en nuestra zona de confort. Ya empezaron varios cambios. Y desde que tocó la campana de lo que pasó con la pandemia y desde lo que volvió a tocar la campana este año, el 8 de abril, ese gran eclipse que sucedió, dio un toque de campana ya definitivo para entrar en todos los cambios que van sincronizando el planeta en otra frecuencia vibratoria y dimensional. Lo que va a suceder con esto es que tengan presente una célula. La mitosis celular. Una célula es una, pero cuando ocurre la mitosis se divide en dos. Esto es lo que el salto cuántico con todo el flash solar viene a hacer en nuestro planeta. A dividirlo en dos. Una parte que va en ascensión vibracional y de conciencia con los seres que libremente hemos elegido ascender a otra dimensión siguiendo el proceso de evolución de la luz. La segunda parte del planeta queda atascada en las dimensiones inferiores de oscuridad y de dualidad. Para todos nosotros que hemos elegido esa ascensión de luz, estamos al resguardo, estamos protegidos. Para todos los demás que han elegido seguir el camino de la oscuridad, van a tener que enfrentar sus propias decisiones, las consecuencias que van a tener, sus propias elecciones. No sé si han visto en estos últimos días que precisamente sobre las cabezas de lo que es Chile y Argentina tenemos un foro muy grande de la ruptura del campo electromagnético planetario. Y eso se dio a base de todas las tormentas solares y varios pics de flashes solares que el Sol ha tenido ya de hace muchos años. Experimentando nosotros acá en el planeta varios tipos de síntomas, desde los dolores de cabeza, desde el malestar general en el cuerpo, desde los sueños durante el día, desde el insomnio en la noche y varios otros. Dolores en las articulaciones, en donde no hay problemas articulatorios, pero sí se han presentado dolores, por ejemplo. Y una variedad de síntomas desde los más diversificados y desde los más inexplicables desde los puntos de base biológicas y médicas, porque no se le ha encontrado nada a las personas cuando se van a hacer un examen. Todo esto es resultado de los flashes solares que están entrando ya de hace buen rato hacia el planeta con el objetivo de causar esta separación. Esta ruptura del campo electromagnético es un testimonio de lo que yo les vengo a decir. A través de ese hoyo, de ese foro que se ha formado por sobre nuestras cabezas, yo me encuentro en Chile en este momento, entra una energía fotónica de altísima frecuencia y todos estamos viendo todo lo que está sucediendo a nivel planetario en cuanto a inundaciones en este momento. Pero lo que les vengo a decir es que de acá al 2024, estamos a mitad de año, estamos en junio y nos falta mitad de año. De acá a las finales del 2024, todo esto va a ir en incremento, desde las inundaciones y a los movimientos de todos los elementos de la madre tierra de forma exponencial. Porque el planeta tiene que pasar un proceso de limpieza, de limpieza. Hablémonos francamente. Si nosotros somos gente de bien, somos gente honesta, somos gente que nos gusta respetarnos a nosotros mismos y respetar al prójimo, no podemos estar al lado. No podemos más estar viviendo con los estafadores detrás de la espalda, con los violadores, con los abusadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los días lo mismo. Ya no se puede más. Y no se puede más porque los términos de tiempo de la Gran Hermandad Blanca han vencido. Y efectivamente y concretamente vencen en el año 2025. Por eso es que todo el planeta se está acomodando para esa gran separación que va a provocar esta división de lo que es un planeta que va en ascensión con los seres que han elegido ese proceso y otro planeta que va en dimensiones inferiores con los seres que han elegido ese proceso. De esto yo vengo hablando de hace mucho tiempo. Venimos hablando de hace mucho tiempo en las redes sociales, en mi canal de YouTube, ¿cierto? En el centro de camas cuánticas Ramsolam, todas las charlas que se dan. Siempre se habla del salto cuántico porque es algo que nos involucra a nosotros todos como humanidad. No podemos dar vuelta la cara hacia el otro lado y decir, no, a mí no me interesa. No podemos porque estamos viviendo en este planeta y todo lo que sucede a nivel planetario nos involucra por sobre nuestras cabezas. Esta charla quiere ser una vez más un fundamento de lo que va a ocurrir de acá a fin de año. Va a ir en incremento, todo se va a potenciar, todos estos elementos de la naturaleza con sus cons, que se llaman orillas, si los queremos llamar el lenguaje yoruba, se van a alborotar, van a aumentar, van a mostrar su potencia para limpiar el planeta. Y cada uno va a estar en una posición geográfica en donde le corresponde estar. Por ende, no va a haber un lugar más seguro que otro. No va a haber. Porque nuestro techo de seguridad es nuestra conciencia. Ese es el techo de seguridad, la decisión que nosotros vayamos a tomar. Voy a elegir la luz en ascensión y voy a hacer el trabajo que se me requiere. Aunque estemos ya en pleno salto cuántico, o voy a seguir con los procesos de oscuridad, engañándome a mí misma, engañando a mi prójimo, pasando a llevar a todo al que yo me encuentre, porque creo que voy a seguir viviendo en lo mismo. ¿Cuál va a ser sus decisiones? ¿Cuál va a ser la decisión que van a tomar? Esa es la pregunta más importante que hoy en día nos tenemos que hacer todos. Y tomar esa decisión concretamente. Si voy a trabajar siguiendo el proceso de luz, me tengo que arremangar las mangas y empezar a descodificarme todos los implantes que tengo, todos los programas, los contratos de karma, todos los códigos que tengo adentro que no me sirven para la ascensión. Y me sirve, sin embargo, cargar todas las hebras del ADN que me faltan y recobrar mi conciencia y mi poder como ser divino en un cuerpo divino. La estructura que varios de nosotros todavía tienen en base de carbono no sirve para la ascensión. Ustedes ven un pedazo de carbón como es. Se rompe. No sostiene las frecuencias elevadas. Por eso es que cuando entra la energía plasma, la energía cristalina, hay varios de nosotros que se sienten mal, que se han sentido mal, porque el cuerpo no sostiene esas frecuencias. Entonces, la estructura atómica del cuerpo va a cambiar hacia una estructura cristalina, que es una estructura como basada en un gel, en un cristal. Ese gel que es maleable, ese no se rompe, porque precisamente es como un gel maleable, no se rompe. Esa es la estructura de los cuerpos que van a ascender y que tenemos que tener. Pero es una transformación. Por eso es que tenemos que trabajar. Desde mi postura en las camas cuánticas que están resguardadas en la nave Esmeralda por la Orden Esmeralda. Esas son las únicas camas cuánticas que existen. Tenemos que entender que las camas cuánticas no pueden llegar a este planeta así tal como está ahora, porque no pueden ser albergadas por tanta oscuridad. Las camas cuánticas son seres vivos y funcionan con telepatía, no con botones como estamos acostumbrados acá. Entonces, estamos todavía demasiado retrógrados para tener esa clase de tecnología. Las pueden buscar por los cuatro ángulos, por los cuatro puntos cardinales del planeta y no las van a encontrar, porque solo se accede a ellas a través de portales de alta frecuencia. Y esa es una de mis tareas aquí en el planeta. Enseñar cómo acceder a las camas cuánticas, cómo usarlas y también dar sesiones con camas cuánticas a todos los pacientes que llegan al centro de camas cuánticas Ramsolam de hace años. Y ahí es donde hacemos todos los cambios, en los planos donde se crean las causas de las situaciones. Este es un plano solo de efectos, como dicen los seres de la nave Esmeralda, pero no de causas. Por ende, tenemos que ir a los planos de las causas para cambiar las causas, transformarnos a nosotros mismos, cargar de nuevo, reconstruir las hebras del ADN que nos han sido cortadas, dadas de baja. Por ende, tenemos un ADN fallado en dos hebras, que es la dualidad. Miren, dos es la dualidad. Por eso mismo es que nos han esclavizado y ni siquiera nos damos cuenta de que hay más allá de este teatro de la Matrix, que pronto va a desaparecer y va a cambiar. Por ende, todos los que crean en el teatro van a quedar bien desilusionados, porque el teatro es un escenario nada más. Y cuando termina la obra, cambia el escenario. Y tú ves que detrás de ese escenario no había nada real, en realidad. ¿Sí o no? Entonces, esta es La verdad que les vengo a comunicar desde los seres de la nave Esmeralda, desde la Orden Esmeralda, desde la comunidad galáctica con la cual estoy en contacto. Soy una contactada. Por eso puedo trabajar con las camas cuánticas. Yo fui entrenada directamente por la Orden Esmeralda. Y vengo aquí a contárselos desde una postura de tranquilidad y de humildad, de sencillez. No para tener ningún reconocimiento ni nada. Ese solamente es mi plan de vida, es mi contrato aquí en el planeta. Así como todos tienen sus contratos, ustedes también. Nuestra tarea es ir cerrando los contratos de karma, cargando las hebras del ADN, que son en total 58. Y cada dimensión carga ADNs, carga hebras del ADN con sus poderes y sus precisos sus funciones exactas. Por ejemplo, la dimensión 13 junto con la décima nos confiere la capacidad de no envejecer más. Ese es el elixir de larga vida. Que tanto han buscado los buscadores y los científicos por todos lados, pues no se encuentra en lo que los laboratorios. Se encuentra en las camas cuánticas de la nave Esmeralda con los seres de más conciencia que nosotros. Cuando nos descargan esas configuraciones en nuestro ADN, el cuerpo interrumpe los procesos de oxidación y solo pasa a tener procesos de renovación celular, de regeneración y de resucitación. Por ende, cuando tenemos que desencarnar, lo vamos a hacer consciente y en paz. La dimensión número 21 junto con la 22 despiertan el 60% de las neuronas en nuestro cerebro que están dormidas, necesariamente dormidas porque no hay hebras del ADN que sostengan su vitalidad y sus funciones. Pero cuando esas dimensiones son cargadas, esas células empiezan a hacer nuevas conexiones neuronales entre ellas y empiezan a conectarse cuánticamente con todos los otros seres que también tienen ese nivel de conciencia. La dimensión número 20 nos confiere el permiso y el derecho de volver a pertenecer a la comunidad galáctica despierta, que no solo se encuentra en este planeta, pero sobre todo fuera del planeta. Nosotros todavía somos un planeta en cuarentena y en transformación. Por ende, si nos damos estos pasos, nadie sale y nadie entra de acá. Y no somos aceptados en la comunidad galáctica todavía, porque somos peligrosos. ¿Me escuchas ahí? Ahí te estoy escuchando. Perfecto. Me gustaría pasarte una preguntita que nos ha llegado a través del chat para que podamos así incluir un poco a la comunidad que está en directo. María del Mar en YouTube nos hace una pregunta súper interesante. Nos habla de las personas hipersensibles. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo manejar estos cambios? Y ahí te lo agradece. Sí, María del Pilar. Yo lo que te puedo recomendar, la mejor terapia que puedes tomar es la de la nave Esmeralda. Ellos son los que crean la vida. Qué mejor ir a los que crean las cadenas de ADN, a los que saben cómo es nuestra estructura, de verdad, y conocen todas nuestras vidas pasadas, conocen nuestro futuro, conocen cómo arreglarnos. Te recomiendo los workshops que da el centro, que yo misma doy como directora, de camas cuánticas, de cómo conectar con las camas cuánticas para poderte atender tú misma en tu casa. Nosotros tenemos acceso a las camas cuánticas como seres humanos, si lo queremos. Por ejemplo, en julio, que es el de este mes, ya pasó, pero el del próximo mes es el 14 de julio. Ahí nosotros enseñamos cómo acceder a las camas cuánticas y ahí tú puedes hacer todos los cambios para adaptar tu cuerpo, subir la frecuencia y cambiar ese cuerpo en base carbono a base cristal. Y ya no vas a tener toda esa sintomatología porque vas a resistir y vas a poder disfrutar de esa luz. Perfectísimo, gracias Yamilet. Una preguntita más, vamos a seguir. Nos escribe Carmen Vilchis, nos pregunta cómo se activa el ADN. Sí, Carmen, el ADN se activa en las camas cuánticas. El ADN no se activa ni con música, ni con meditaciones, ni con otras cosas. Se necesita una energía de capacidad superior, una energía de frecuencia más poderosa de las que nosotros tenemos aquí en el planeta y también de conciencia de qué hacer, cómo activar, qué descargar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros subimos a las camas cuánticas en la dimensión número 10, dentro de la nave Esmeralda, que hemos dicho que son las únicas camas cuánticas reales que ven todo nuestro libro de vida, quiénes hemos sido, quiénes somos y hacia dónde vamos, ahí mismo se descargan las configuraciones del ADN. Hay que partir por las de la cuarta dimensión y ahí se van descargando paulatinamente, no todas de golpe, porque ellos si descargan todo eso de golpe, a nosotros nos matan, porque no podemos sostener ese grado de energía. Pero se hace paulatinamente. Actualmente los alumnos de la escuela de camas cuánticas de la academia van en la descarga de la dimensión número 27. Y ahí es donde el cuerpo va cambiando la estructura del cuerpo desde el carbono al silicio, desde el carbono al cristal y se convierte en ese gel interno que yo les digo, que ese sí resiste todas las altas frecuencias que está adapto para vivir en esos mundos. Entonces te recomiendo las sesiones de camas cuánticas conmigo, las puedes tomar. O el workshop que damos todos los meses para que la gente aprenda, para que la gente se empodere, que no dependa de nadie ni de ningún sistema. Todo lo tienen las camas cuánticas. Y si necesitan medicina homeopática o ortomolecular, que es nutrición, yo soy especialista en eso también. O pueden recurrir a otro médico, pero que sea medicina natural, yo les recomiendo. Pero el ADN se reconfigura en las camas cuánticas, no se reconfigura de otra manera. Mil gracias, Yamilet, por esta respuesta. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Seguimos en riguroso directo en este especial de predicciones, rituales y ceremonias junto a Yamilet Navarro. Bueno, Yamilet, hablabas un poquito ahora de ese workshop que vas a tener, así que nos encantaría que nos dieras más detalles. Claro que sí. El Centro de Camas Cuánticas Ram-Solam es el único al mundo que trabaja con camas cuánticas. Eso es lo primero que hay que decir, porque hay mucha gente que ha querido falsificar, obviamente, como a todos nos ha pasado, como pasa en todas las áreas, ¿cierto? Y después uno va y no pasa nada. Por eso les quiero decir aquí al mundo entero que este centro es el único que trabaja con las camas cuánticas de la nave Esmeralda. Todos los meses nosotros damos workshop de conexión a camas cuánticas, se publica por todas las redes sociales y yo doy charlas y todo eso para también impulsar la divulgación de la información. En ese workshop hay una parte de teoría en donde se le explica toda la teoría de las camas cuánticas, de dónde vienen, quién trabaja ahí, quién es nuestra guía, quién es la Orden Esmeralda, quién es la nave Esmeralda, cómo son las camas cuánticas y también todos los procesos de enfermedad que nosotros tenemos, todo lo que nos invade por fuera y por dentro, todos los implantes, los programas, los nanochips, los nanobots, las larvas, las magias oscuras, que últimamente están pero muy, muy en moda, en boga. Todo eso se aprende. Y en la segunda parte, todos subimos a camas cuánticas en el mismo workshop. Y se les explica cómo es que hay que abrir y configurar el portal para que cada uno de ustedes aprenda desde sus casas a subirse a las camas cuánticas y sepa qué hacer una vez que entra la nave Esmeralda y entra las camas cuánticas, porque recuerden, ellas son telepáticas, hay que decirle qué hacer. Elimina los implantes, elimina las larvas, descarga la configuración número 4 de la cuarta dimensión en el ADN, libera las emociones atrapadas, libera las memorias, libera el dolor, reconfigura todos los órganos y sistemas con redes de alta frecuencia. Por ejemplo, Estos son algunos de los comandos que se le da a la cama cuántica para que ella empiece a trabajar con nosotros. Y los contratos de karma hay que cerrarlos para entrar a vivir con los contratos de dharma, que son vivir según nuestro propósito de vida y aprender desde el amor, ya no más desde el sufrimiento. Es hacia ahí es donde vamos con el salto cuántico, con el planeta que va en ascensión, no con el otro, porque el otro se va para abajo. Estos son los workshops que damos cada mes. Esta información yo no me la guardo para mí. Esta no es mi tarea. Mi tarea es divulgarla, es enseñarla inclusive. Damos workshops presenciales y workshops que damos internacionales vía Zoom. Todo eso queda grabado y quedamos conectados mediante canal de Telegram, mediante grupos de Telegram de cada workshop. Y hay un grupo grande que es de los alumnos de toda la academia, desde el primero que se empezó a hacer. Ya llevamos más de un año con los workshops de enseñanza y más de 3 años trabajando con las camas cuánticas. Y como les comentaba, todo esto, todo lo que yo les puedo enseñar de camas cuánticas está respaldado por la nave Esmeralda. Fui entrenada directamente por ellos, soy contactada por ellos. Mi posición está ahí, pertenezco a ese lugar en realidad, pero mi tarea está aquí en este planeta, junto con todos ustedes, si no, no tendría sentido. Entonces, cuando se hacen esos workshops, se dan todas las explicaciones para empoderarlos, para que no dependan más del que está fuera, de la institución, del gobierno, del hospital, de lo que sea que está fuera, sino que de ustedes y del proceso que ustedes van a elegir. Y ahí, obviamente, todas las dudas que tengan, los problemas, los testimonios que yo comparto también después en las redes sociales, todo se comparte, todos aprendemos de todos. Esos son los workshops que damos. El próximo mes vamos a dar también 2 workshops diferentes. Uno es de magia de defensa, por lo que les digo que las magias negras están pero tremendamente en auge. Y el otro es de baños mágicos. Tenemos que recordar que la Madre Tierra, con sus elementos, con sus plantas, con todo lo que contiene, tiene su magia y tiene su poder. Por ende, ¿por qué no acceder a ese conocimiento? ¿Por qué no acceder a cómo defenderme de un trabajo de magia? Hay mucha gente que se dedica a hacer trabajo de magia oscura, nada más porque te ven con el pelo diferente a ellos, nada más porque tú tienes los ojos de otro color que ellos o que tú tienes el marido que ellos no han podido tener, etcétera, cosas así. Hablémonos sin máscaras, sin máscaras. Y por eso te hacen trabajo y trabajos graves. Entonces, el taller de magia de defensa que viene el próximo mes, el 7 de julio, enseña todos los procesos de defensa con las cortes espirituales y con la hermandad galáctica a cómo defendernos de esos trabajos para que ya más nadie nos ponga el pie encima. Ya está bueno de eso. Ya está bueno. Tenemos que saber cómo defendernos y cómo detectar también todas esas cosas. Bueno, me gustaría recordar, Yamilet, que tus redes sociales están quedando linkeadas aquí abajito en la caja de descripción, tanto en este momento en directo como lo estarán también en diferido. Así que ahí pueden acceder para poderse poner en contacto contigo en el caso de que quieran formar parte de estos workshops. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con este tema y vamos a hablar con Lorena Muñoz, que nos quería pedir un poco de indicación sobre la fibromialgia y cómo se podría curar. Lorena, sí, mira, la fibromialgia es una patología en donde la base de esa patología son todos los abusos que tú has tenido, todos los dolores que tú has tenido en tu corazón internamente. Está la olla llena, está el chakra lleno, hay mucha repetición de ese patrón que tú has sufrido por años, por alguien que vino a machacarte, a abusarte, a decirte cosas desagradables o a hacerte cosas desagradables. Y ese dolor que tú has sentido ya lo tienes en tu campo físico. Esa es la origen de la fibromialgia. También con mucha culpa, con muchos programas de autosabotaje, con mucho decirte inconscientemente que la culpable eres tú. Por eso hay que trabajar con las camas cuánticas, porque esa energía de la cual te digo, de autosabotaje, de los dolores, las emociones atrapadas, las memorias y todo el dolor físico, hay que sacarlo con las camas cuánticas. Todo eso se saca con las camas cuánticas. Es necesario trabajar la fibromialgia con camas cuánticas. Desde ahí se puede añadir medicina homeopática, por ejemplo, que también nos ayuda, es medicina energética. Se puede añadir un poco de medicina ortomolecular, pero la base, la medicina más importante es la medicina estelar, o sea, la medicina de las camas cuánticas que pertenece a esta galaxia. Así vas a salir adelante de la fibromialgia, porque tú sabes que no hay otras maneras. Si ya has consultado a algún especialista, no te van a dar soluciones a la fibromialgia, porque no van a saber de dónde viene la causa de eso, ni tampoco tienen los medios para intervenirla. Te recomiendo que tomes sesiones conmigo o que tomes el workshop y te sigas trabajando tú en camas cuánticas, pero la causa de esa enfermedad es siempre la misma para todos. Perfecto, Yamilet, gracias por responder a nuestra amiga. Me quedo en voz en off en esta ocasión para trasladarte la siguiente preguntita. Nos vamos ahora con Alexandra Galicia. Nos dice, buenos días, si soy una persona con alguna enfermedad, ¿puedo tener acceso a esta energía cuántica o debo sanar esta condición? Todos tenemos acceso a las camas cuánticas, todos indistintamente. Lo único que nos hace falta es querer, es nuestra voluntad, es nuestra decisión. Siempre que nosotros accedemos a las camas cuánticas de la nave Esmeralda, hay un cambio, hay cambios, no hay uno solo, hay cambios, siempre. Por ende, no importa la edad, no importa la profesión que tú hayas tenido, no importa quién eres, solo va a importar que tú quieras. Ahí vas a ser recibido y vas a ser entrenado, vas a ser atendido, vas a ser sanado, vas a ser curado, vas a saber por qué te están sucediendo varias cosas también. Solo es nuestra decisión, las puertas están abiertas, pero tenemos que nosotros querer, porque imagínate, con tantas puertas abiertas y nosotros así, de brazos cruzados muchas veces. Entonces, por eso estamos acá, para dar esta información y ofrecerla al que desee tomarla, que la pueda tomar. Muy bien, pues ahí queda esa información también para poder ayudar un poquito en esta gestión a nivel de salud. Continuamos con Leopoldo Blum. Nos pregunta desde Luxemburgo cómo funciona exactamente una cama cuántica. Mira, las camas cuánticas están en la décima dimensión dentro de una nave que se llama Esmeralda, bajo el control, el orden y el funcionamiento de seres de conciencia despierta de esa dimensión que se llama Orden Esmeralda. Ellos crean cadenas de ADN y hacen poblaciones en estrellas y planetas. Ellos crean la vida y respetan a su vez la vida. La cama cuántica funciona telepáticamente. Son camas cuánticas que tú ves como cápsulas, ¿sí? Cuando eres clarividente, tú las ves como cápsulas. Y ahí, esa cama cuántica no tiene límite. Esa tecnología que no es de este planeta no tiene límite de acción. Es por eso que se pueden intervenir todas las patologías y todos los problemas que tenemos además, ya sea de prosperidad, de familia, de lazos, de karma, etc. Todo está ligado de emociones, de pensamientos, de implantes, de programas que tenemos del transgeneracional, de nuestros padres, de que hemos adquirido por la televisión, por las programaciones que hemos recibido del trabajo, por lo que sea. Esa cama funciona telepáticamente, está viva y hay que decirle qué hacer, hay que darle los comandos. Entonces, ese protocolo de comando yo lo tengo listo y en los workshops se les entrega, se les enseña cómo trabajar con las camas cuánticas. Porque como les digo, no hay botones que ustedes puedan apretar, ni tampoco están en este plano, porque no pueden estar. No pueden estar en un plano en donde hay tanta oscuridad. Tenemos que pasar el salto cuántico para que recién en el 2029, 2030, estén de nuevo de vuelta al planeta como era antes que nosotros tuviéramos la invasión de la oscuridad en este planeta derivada de las guerras de Orión. Esas guerras siguieron acá en este planeta. Ese es el gran problema que nosotros tenemos y por el cual nuestro ADN fue cortado de todas esas hebras para cortarnos la conciencia a todos nosotros y nuestras capacidades divinas en un cuerpo divino. Por eso es que estamos fallados por todos lados. Nosotros como seres humanos hacemos fallas por todos lados. Y si lo vamos a pensar y vamos a ver, a analizar esto que les digo, lo van a poder reconocer. Por eso es que no hay ser humano perfecto y no hay familias perfectas tampoco. Aunque así la fachada les pueda decir, esa es una máscara. Si les dicen eso o les van a mostrar eso. Así funcionan las camas cuánticas telepáticamente. Por eso yo los invito y los exhorto a tomar ese workshop. Porque es la forma con la cual centenares de personas han aprendido a trabajar con las camas cuánticas y han resuelto enfermedades irreversibles, incurables, crónicas, cosas agudas, crónicas, de cualquier tipo, porque todo tiene su causa. Lo que aquí en este plano no podemos ver todavía, pero allá sí se ven las causas y se resuelven las causas. Por ende, la cama cuántica, que es telepática, nosotros le damos la orden y ella empieza a trabajar. Además que somos supervisionados por los seres de la nave Esmeralda. En específico, hay un ser que está a cargo de todo este trabajo que se llama Aniel. Él es mi guía y es el que me ha enseñado todo esto que les vengo a contar y todo lo que se enseña en las camas cuánticas para poder trabajar con ellas. Entonces, por eso hay que entender y comprender y aprender el funcionamiento de las camas cuánticas. Este es un centro de cura con las camas cuánticas y una academia de enseñanza, de capacitación para trabajar con las camas cuánticas para ustedes mismos y sus seres queridos. Muy bien, pues última pregunta que va a entrar aquí en directo hoy de Mario Acosta desde México. Nos dice, ¿qué diferencia hay en quien está en la 3D y sigue sus instintos, perdón, o quien lo reprime fundamentándose en una conciencia de moralidad y el salto cuántico? Gracias. Está un poco enredada esa pregunta, pero bueno, voy a tratar de responder. Los que se quedan en la 3D, a ver, recordemos una cosa, que la 3D está hecha para sistemas duales, está hecha para sistemas polarizados, está hecha para ese ADN fallado de dos hebras, o sea, el negro y el blanco, el alto y el bajo, diestra y siniestra, no hay más. Y creo a todo lo que me muestran y no me doy cuenta que estoy siendo engañada y estoy siendo completamente hipnotizada. Estoy bajo un sistema completamente hipnótico en la 3D. De allá a la moralidad, la moralidad tiene que estar en la ética de nuestro corazón. Ahí es donde cuando el corazón se abre, el corazón habla. Y acuérdate de lo que dijimos en Denante. Cuando nosotros empezamos a despertar las neuronas dormidas en nuestro cerebro, la moralidad y la ética residen y viven en nosotros para respetarnos a nosotros mismos y a toda la vida que nos rodea dentro y fuera del planeta. Es por eso que somos aceptados de vuelta en la comunidad galáctica. Hasta que nosotros no aprendamos esas bases de vida, no somos aceptados de vuelta. Este es un planeta en cuarentena todavía. Hasta que no pase ese salto cuántico, hasta que no pase esta gran transformación y esta gran división, no tenemos moralidad, no sabemos qué es. Estamos implantados, estamos programados por las instituciones, que eso es otra cosa. Pues con esta preguntita hemos cerrado la parrilla de hoy, aunque se van a quedar algunas en el tintero. Yo, como siempre, quiero invitaros a que las dejéis en comentarios para que luego Yamilet también más tarde pueda leeros, echar un vistacito por ahí y seguir informando. Yamilet, gracias por esta información que nos has traído en el especial de predicciones y bueno, me encantaría que la charla la podamos despedir con tus palabras. Muy agradecidos, desde Mindalia te mando un abrazo enorme. Gracias, Laura. Un abrazo enorme. Les dejo un abrazo enorme. Recuerden que todo no va a seguir como era antes. No van a poder volver a su zona de confort. Así que a trabajar se ha dicho, a abrir las conciencias se ha dicho, porque el planeta va en separación, va en salto cuántico, va en flash solar. Nada más va a ser como lo que era antes. Un abrazo muy grande a todos. Que Dios los bendiga.